ponte el cinturón, ponte el cinturón, ponte el cinturón, que por un frenazo te harás dueño de un chichón. Un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón por no ponerte el cinturón. Un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, distraído te olvidaste el cinturón. Tienes un chichón, eso de seguro es por no usar el cinturón. Ponte el cinturón, ponte el cinturón, al andar en auto siempre ponte el cinturón. Un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón por no ponerte el cinturón. Un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, un chichón, distraído te olvidaste el cinturón.